ya no me quiere. Nuestro amor se volvió como dos alfileres. Es mejor terminar que seguir fabricando el amor en maldad y picando el orgullo. Y no quiero morir con dolor del rencor. Necesito un amor, necesito un amor que me venga a abrazar, que me quiera besar. Necesito un amor, necesito un amor que me venga a abrazar, que me quiera besar. La culpa es de los dos por jugar con el cariño. Por eso es mejor terminar y ya me voy. Ya me voy, porque ya no me quieres. Nuestro amor se volvió como dos alfileres. Es mejor terminar que seguir fabricando el amor en maldad y picando el orgullo. No quiero morir con dolor del rencor. Necesito un amor, necesito un amor que me venga a abrazar, que me quiera besar. Necesito un amor, necesito un amor que me venga a abrazar, que me quiera besar. Necesito un amor, necesito un amor que me Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana y el Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios, CENDIU, presentan Naturalmente Universitario, un programa que promueve el espíritu universitario de los estudiantes a través de la formación de redes de apoyo y de la difusión de información actualizada para su desarrollo humano e integral. Bienvenidos a Naturalmente Universitario. Llégale, aquí estamos. Como cada jueves, esperamos que te quedes con nosotros. Hoy hablaremos sobre el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que conmemoramos el pasado 3 de diciembre. Yo soy Marijo Muñoz. Hola, buenos días. Yo soy Rosy Vitti y también les doy la bienvenida, recordándoles que estamos transmitiendo en vivo desde las instalaciones de Radio B. Agradecemos el apoyo en cabina de Andrés de Jesús Chuchín y a partir de las 10 de la mañana de María Soledad Macías Pérez. Te recordamos que puedes contactarnos mediante el número fijo al 2288-175117, que es el número de Radio B, por si quieres hacer algún comentario, alguna pregunta para nuestros invitados, o también mediante el WhatsApp 2281-040477. También, bueno, recordarte las redes sociales por donde puedes seguir las actividades que realizamos mediante el CENDIU, que es en Facebook, Centro Centinela CENDIU, en Twitter como arroba CENDIU y en Instagram como arroba CENDIU-V. Y bueno, también tenemos el correo electrónico naturalmenteuniversitario@hotmail.com. Recuerda que estamos haciendo transmisión en vivo desde el portal de Radio B. Puedes buscarlo así en Facebook como Radio B y agradecemos el apoyo de Aldo Camacho para esta actividad. Así es, síganos a través de nuestras redes sociales. Como dice Rosy, les queremos compartir la frase del día: no se trata de tener derecho a ser iguales, sino tener igual derecho a ser diferentes. Comienzo por mí. Y bueno, como cada semana tenemos las efemérides que en esta ocasión corren a cargo de la ONU, la Organización de las Naciones Unidas. El 2 de diciembre se conmemora el Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud. El día 3 de diciembre es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. El 5 de diciembre se conmemora el Día Internacional de los Voluntarios. El 5 de diciembre también es el Día Mundial del Suelo. Y el 7 de diciembre es el Día de la Aviación Civil Internacional. Según la Convención Internacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, ONU, se dispuso que el término adecuado para referirnos a las personas que tienen una o más discapacidades es personas con discapacidad PCD o personas en situación de discapacidad PESD. ¿Por qué la discapacidad nace de una situación provocada en la misma interacción de la persona con el entorno, que no siempre se encuentra habilitado ni en su medio físico o social? La discapacidad en sí misma no es un atributo del ser humano, eso se desarrolla como un modelo social de la discapacidad. El Día Internacional de las Personas con Discapacidad fue declarado en 1992 por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la Resolución 47.3. El objetivo es promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidades en todos los ámbitos de las sociedades y el desarrollo, así como concienciar sobre su situación en todos los aspectos de la vida política, social, económica y cultural. Y bueno, para platicar acerca de este día, el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, queremos darle la bienvenida a Mireya Hernández Hernández, quien es alumna de la Facultad de Lengua y Literatura Hispánica, a quien le damos la bienvenida. Buenos días, Mireya, muchísimas gracias. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti por asistir. Y bueno, también tenemos el día de hoy a José Gilberto Moreno Águila, quien es estudiante de la Facultad de Ciencias Químicas, de manera precisa, de Ingeniería en Alimentos. Buenos días, José Gilberto, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Gracias a ustedes por permitirnos este espacio. Muchísimas gracias. Bueno, nos gustaría platicar qué opinan sobre la conmemoración de esta fecha y sobre todo en la actualidad. Pues yo pienso que el 13 de diciembre es muy importante porque ayuda a darse cuenta que pues tenemos las personas con discapacidad tanto derecho como obligaciones, porque no por tener una discapacidad vamos a ser diferentes, excluidos, y tampoco vamos a negar las obligaciones que tenemos como seres humanos. Entonces, para mí es muy importante para que las personas conozcan que pues en realidad hay muchas personas con discapacidad, con muchas discapacidades, y que tienen derecho pues a muchísimas cosas, a poderse comunicar con las personas y a llevar una vida lo más normal que se pueda. Bueno, yo opino que en este día que se conmemora a las personas con discapacidad es un día para darse cuenta que de forma igualitaria podemos llegar a ser una sociedad inclusiva y poder lograr un entorno capaz para cualquier persona y pueda realizar sus objetivos, así como pueda integrarse a la sociedad plenamente. Así es, bueno, aquí platicábamos un poquito al inicio de la, o bueno, digamos en la introducción del tema, que la discapacidad realmente nace de esta interacción que existe. Hace algunos programas platicábamos también con Caleb, que es estudiante de la Facultad de Derecho, y nos decía, bueno, ¿por qué nosotros somos los que tenemos que adaptarnos a un entorno? O sea, el entorno es el que tiene que estar adecuado para todos, ¿no? Entonces, yo creo que aquí es muy importante también esta fecha como para crear esta conciencia, para voltear a ver qué acciones se pueden llevar a cabo, pues en pro de todos. Y como bien decía Mireya, esta parte también de los derechos, ¿no? De las responsabilidades y de todo lo que conlleva esta fecha, ¿no? Sí. De hecho, es muy importante porque pues sí, hay muchas cosas que nos limitan porque hay ambientes que no están adaptados a nosotros y entendemos así muchas cosas, pero en ocasiones sí es necesario como trabajar en equipo, porque esto no solamente es de nosotros, no solamente es de los compañeros y los profesores, esto es en general de toda la sociedad, para ver cómo podemos nosotros llevar una mejor convivencia. Así es un trabajo prácticamente de todos, no solamente de un pequeño sector de la población. Y bueno, me gustaría que nos platicaran cómo viven ustedes su discapacidad dentro de la Universidad Veracruzana. Como estudiante en la Facultad de Ciencias Químicas, uno de los retos a los que me puedo enfrentar día a día es la infraestructura que no cuenta con las instalaciones necesarias o las rampas para una persona que tenga capacidades diferentes. Entonces, ya desde ahí, por sí es raro que una persona que ocupe muletas y de ruedas asista a clases. Ya desde ahí, se puede tornar un poco diferente la plática con un estudiante convencional, por así decirlo. Entonces, desde ahí yo siento una forma como de hacer a un lado a un pequeño grupo. En este caso, pues las personas con discapacidad yo creo que somos iguales. Yo creo que así como todos tenemos derechos, tenemos obligaciones, también cuales debemos integrarnos a ser mejores para la sociedad, poder aportar un granito de arena y poder construir una buena, más que nada, universidad, hacer crecer a la universidad directamente. ¿Y en tu caso, Mireya? En mi caso, en la infraestructura sí ha habido algunos problemas, pero más bien es como en los materiales, porque en la carrera en la que yo estoy son muchísimas lecturas y la dificultad que yo presentaba era que algunas no estaban en digital. La mayoría de los textos estaban son un poquito antiguos, entonces solamente se tenían copias y copias que no estaban muy legibles. Y lo que se hacía es tener que transcribir, eso llevaba un poquito más de tiempo. Y sí, tratamos de ir como al ritmo para no perder todo esta cuestión de las clases. Claro, sí. Y aparte también, ¿han tenido apoyos de algunos maestros, de compañeros? Hablemos también un poquito de lo bueno. Sí, claro. Sabemos que malo, sí, desgraciadamente todavía hay mucho que trabajar. Sí, claro. Bueno, yo creo que no estamos solos. Soy el resultado de un grupo asombroso de personas que está atrás siempre apoyándote en todo lo que requieras, en todo lo que te puedan llegar a aportar. Entonces, son personas desde entrenadores, desde maestros, compañeros, e inclusive hay momentos que luego, por una u otra cosa, llego a faltar y los mismos compañeros te escriben, oye, ¿cómo estás? Y eso la verdad que es... Sí. Habla muy bien de una sociedad estudiantil. Y la verdad que a mí me impresiona que cómo nos apoyamos todos para que podamos. ¿Tú haces algún ejercicio, algún deporte dentro de la universidad? ¿Qué platican? Bueno, yo practico judo por parte de la Universidad Veracruzana. Entreno en el Club Jayapan a cargo de la maestra Juliana Palma Valerio. Mi entrenador es el profesor Julián Gutiérrez, ex seleccionado nacional, el cual ellos son personas maravillosas que siempre han estado las clases siempre tratan de adaptarlas para que pueda incluirme y poder entrenar y mejorar todos los días. Ah, qué padre. Mire, ya platícanos tu experiencia. Pues en mi caso sí me han apoyado bastante muchísimas personas, pero yo siento que empieza todo en mi caso de mis padres, porque ellos siempre han estado conmigo desde que era pequeña, siempre me apoyaron, estuvieron siempre en todo lo que yo necesitaba, nunca me limitaron y eso siento que marca muchísimo a las personas. Y después cuando entré a la primaria, desde que llegaron las personas que me apoyaron para que yo pudiera tener un mejor desenvolvimiento, que fue el caso de las personas que de educación especial. Ellos se encargaron de mostrarme que había muchas oportunidades, porque antes yo no sabía nada, yo sentí que pues realmente no avanzaba mucho, y cuando ellas me empezaron a mostrar que había mucho apoyo de diferentes maneras, yo me entusiasmé mucho, y todos los maestros de la primaria, de la secundaria y de la prepa, y aquí en la universidad mis compañeros me han apoyado bastante, el tutor académico, la secretaria, la directora, y todos han sido como personas que han marcado mi vida porque me han enseñado como a no rendirme. Oye, Mireya, y platícanos un poquito también de tu experiencia al ingresar a la universidad. ¿En qué momento decides estudiar esta carrera y cómo fue el ingreso en cuanto al examen, en todo el proceso? Yo, en un principio, cuando estaba en quinto semestre, no sabía así qué estudiar. Empecé a buscar las diferentes carreras que tenía la Universidad Veracruzana y me pareció muy interesante la mezcla entre lengua y literatura. Decidí entrar, me inscribí y el examen lo hice con un lector de pantalla. Y eso me ayudó bastante porque me sentí un poco más libre de contestar las preguntas. Y después pues me di cuenta que es una carrera maravillosa y que el apoyo de los maestros y todo ha influido mucho, porque siempre han tratado de que no me atrase tanto en la entrega de los materiales. Muy bien. ¿Y nos pueden platicar qué hacen en sus tiempos libres, independientemente ya de sus días normales, de la escuela, de las materias, todo esto? ¿Qué hacen en sus tiempos libres? En mis tiempos libres me gusta aprovecharlos para entrenar, hacer ejercicio personal. También me gusta tomar clases en algunas otras cosas que luego no se me dificulta, como matemáticas o álgebra. Tengo como un grupo de estudio con compañeros que nos juntamos para pues ir un poco mejor. Y además del deporte, claro. Mireya. En mi caso, lo que yo hago en mis tiempos libres es escribir. Me fascina escribir porque es una forma de organizar las ideas, de mostrar los sentimientos, de que la gente sepa qué es lo que tú piensas y qué es lo que le puedes dejar al mundo. Porque realmente después de que una persona pues fallece, lo que queda de esa persona es lo que he hecho. Y lo que a mí me gustaría es como mostrar un poco de lo que una persona con discapacidad puede hacer. O incluso no más allá de una discapacidad, sino simplemente lo que puede hacer una persona. Sin pensar, no, pues es que esta persona tiene discapacidad, puede hacer esto bien o lo puede hacer mal. Es como alejarse de este aspecto de persona con discapacidad y simplemente hacer lo que te gusta. También lo que me gusta, pues, es tocar la guitarra y me encanta leer. ¡Ah, qué padre! Oye, ¿y se han publicado algo que hayas escrito? Sí, actualmente estoy publicando en la revista Sin Recreo. Todos los viernes escribo alguna historia corta que se publica en la revista. Ah, qué padre. Para que te sigan. Pues ahorita nos viene el dato precisamente para eso. Vamos a ir a una pausa y vamos a regresar. Bueno, les reiteramos que pueden comunicarse para alguna duda, algún comentario sobre el tema. El tema del día es Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se conmemoró el pasado 3 de diciembre. Vamos a una pausa y regresamos. Salud favorece el desarrollo humano en la medida que aporte reflexión sobre el autocuidado. De esta manera, se aumentan las opciones disponibles para que la gente pueda ejercer un mayor control sobre su salud, el medio social y natural, y así opte por todo aquello que propicie la salud y bienestar. Carta de Ottawa, 1986. ¿Y tú, estás comprometido con tu salud y bienestar? Comienzo por mí. Estás, quiero una prueba más. Estamos de regreso en Naturalmente Universitario. Llégale, aquí estamos, son las 9:53. El tema del día es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Recordarles que tenemos como invitados a Mireya Hernández Hernández, quien es estudiante de Lengua y Literatura Hispánica, y también a José Gilberto Moreno Águila, de la Facultad de Ciencias Químicas, de manera precisa de Ingeniería en Alimentos. Recuerden que te puedes comunicar con nosotros, hazlo a través de nuestro teléfono fijo 22 88 17 51 17, o a través del WhatsApp de Radio V 22 81 04 04 77. También recuerda que estamos a través de nuestras redes sociales como Centro Centinela Sendiu, en Twitter @Sendiu y en Instagram @Sendiu-V. Estamos transmitiendo completamente en vivo para Radio V a través del Facebook. Síganos en Radio V, así lo pueden encontrar. Así es, y bueno, la frase del día que hace alusión al tema es: no se trata de tener derecho a ser iguales, sino de tener igual derecho a ser diferentes. Comienzo por mí. Y bueno, les platicamos que en el Centro para el Desarrollo Humano Integral de los Universitarios, CENDIU, se lleva a cabo el programa Por una B Inclusiva, el cual a partir del 2018 se reformula para estructurarse en función de los tres pilares de la inclusión: política, cultural y prácticas inclusivas. Su fin es promover una universidad inclusiva donde prevalezcan procesos de formación, aprendizaje y toma de conciencia que permitan posicionar los valores de igualdad, no discriminación y respeto a los derechos humanos, así como visibilizar o disminuir las barreras de aprendizaje académicas, sociales y profesionales, particularmente de estudiantes y miembros de la comunidad universitaria que viven con discapacidad sensorial, visual, auditiva y de lenguaje, ya tanto motriz e intelectual. A través del Programa Universitario de Educación Inclusiva, próximamente se lanzará la campaña de concientización sobre la discapacidad, donde se llevarán a cabo pues varias actividades y proyectos en los cuales participan varios estudiantes, entre ellos Mireya, Eduardo, que el día de hoy no nos pudo acompañar, y también Gilberto, y el cual se propone un proyecto que consiste en la pinta de murales alusivos a la inclusión. Gilberto, sí, platícanos un poquito de esta propuesta que haces. Bueno, esta propuesta surgió a partir con un grupo de amigos que estudian artes en el Facultad de Artes, lo cual siempre fue una inquietud, más que nada el poder plasmar o compartir un poco una visión en conjunto de estudiantes que queremos, pues más que nada plasmar a través del tiempo una imagen que pueda ser vista por muchas personas, lo que pueda en un segundo que veas un mural pueda dejarte un mensaje de sensibilización y concientización hacia las personas con discapacidad y poder mejorar el entorno inclusivo a todo lo que es la Universidad Veracruzana. ¿Este proyecto lo propones abierto al público? Sí, en general es abierto al público. Preferentemente estamos buscando espacios dentro de la zona UV para que los mismos estudiantes de unas futuras generaciones puedan ser un poco más sensibles en estos temas. Se tendrían que comunicar directamente contigo. Si hay alguien ahorita que nos esté escuchando que le interesaría mucho participar en este proyecto, ¿cómo lo podrían hacer? Oh, claro, pudieran contactarme vía Facebook, por celular también, y poder ver qué podríamos hacer, porque sí necesito algo de apoyo para poderlo realizar. ¿En Facebook cómo te podemos ubicar? Mi nombre es José Gilberto Moreno, okay. Así estoy en Facebook, así me pueden encontrar. Por si tienen interés, y bueno, sobre todo en la zona UV, que ahorita se está llevando a cabo esta remodelación en algunos espacios, bueno, sería idóneo ya empezar también a trabajar en eso. Sí, claro que ¿no? sí, era la idea principal. Claro. Mireya, platícanos, tú estuviste ya en la grabación de algunos videos. Exacto, se pretendía con esos videos mostrar cómo es un día común para una persona con discapacidad. En mi caso es mostrar cuáles son los retos que me enfrento con los compañeros, con las actividades. Y pues fue un reto y fue algo emocionante, porque es como mostrar tu rutina, como decirle a las personas qué es lo que tú como persona con discapacidad haces desde que llegas a clases hasta qué haces después, porque nuestra vida, pues cada persona tiene una vida distinta. Y también quería así como compartir que en la Facultad de Letras a la que yo pertenezco, se está haciendo una especie de proyecto en la que se pretende la inclusión dentro de la Facultad de Letras. porque no, bueno, al menos en las generaciones en las que yo he estado, no había una persona con discapacidad visual. Y lo que se pretende es comentarles a los compañeros que se pueden acercar a mí sin ningún problema, que podemos trabajar en equipo, que no tenemos por qué limitarse porque por la discapacidad, que podemos llevar una buena comunicación. Entonces, además, con este proyecto, lo que han hecho los profesores, tan solo el tutor académico, con el resto de los maestros, han hecho una especie de señalamientos para que yo pueda ubicar los salones, porque eso siempre me confundía mucho. Yo trataba de ser independiente, pero siempre me confundía para llegar a ciertos salones. Entonces, lo que ellos hicieron es poner enfrente de cada puerta una especie de botón para que se pudiera señalar dónde estaba la puerta y yo pudiera llegar sin ningún problema. Y eso me ayudó bastante porque me siento más segura. Entonces, es un proyecto que se está haciendo, que me ha ayudado bastante y que ayuda a los compañeros para que conozcan, pues, todo lo que se está haciendo y que, pues, es algo, sí es nuevo, pero no tenemos por qué cerrarse tampoco a eso. Claro que no. Bueno, vamos paso a paso, ¿no? O sea, digamos, ya se está haciendo algo y me da mucho gusto este apoyo que tus maestros han tenido contigo. ¿De qué otra manera pudieran apoyar tus compañeros o los maestros que están alrededor de tu facultad? Pues sería, pues, algo interesante que... Con algunas lecturas sí me ha costado algún trabajo. Y pues algunos compañeros lo que han hecho y me han ayudado es como a leer algunos textos, grabar el audio. Y eso me ha ayudado pues a poder seguir con las lecturas y todo esto, porque a veces sí es un poco complicado. ¿Qué mensaje le quisieran dar a algunos otros estudiantes con discapacidad que... Muchas veces las familias son las que les da miedo, ¿no? No quiero decir que los frenan, pero sí, como mamá supongo yo también, que te debe de dar miedo que tu hijo salga, que intente otras oportunidades. ¿Qué consejos ustedes les podrían dar? Bueno, más que nada alentar a la persona, al hijo o a alguna persona con discapacidad que puedan hacer las cosas por ellos mismos. Siempre adaptar el entorno para que pueda realizar sus actividades, así como siempre procurar a la persona que pueda, pues, incluirse en aquel aspecto de la sociedad, sobre todo. Mireya, pues yo diría que dar la oportunidad, entiendo que sí existe ese cierto miedo, incluso tal vez para las personas igual para nosotros, en un principio a conocer nuevos lugares, a enfrentarse a diferentes retos, pero siempre sí es bueno, exacto, tener la oportunidad de conocer todo, pero por nosotros mismos, porque está bien que a veces nos explican ciertas cosas, pero realmente la única forma de aprender es conocer nosotros mismos, nosotros aventurarse a conocer los lugares, a hacer ciertas cosas. Eso es lo que hace conocer realmente los ambientes, a las personas. Y es un reto, pero también te deja buenas experiencias, porque una persona que, pues, por ciertos motivos se queda aislado, al final puede quedarse con cierta frustración de que tal vez no hizo cosas que quería hacer porque le parecían difíciles, pero en realidad eran cosas que quería hacer. Y eso debe ser como muy complicado porque piensas en que por qué no lo hice, si lo podía hacer y por qué me limité a hacer estas cosas. Claro que sí. Pues seguimos invitando a que la gente participe. Llámenos, lo pueden hacer a través del 2288-1751-17, que es el teléfono fijo de Radio UV. También lo pueden hacer a través del WhatsApp 2281-040477. Y bueno, a través de nuestras redes sociales, las repetimos: Facebook, Centro Centinela Sendiu, Twitter, @Sendiu, Instagram, @Sendiu-V. Para que, bueno, también si tienen algún proyecto que se quieran sumar y que quieran contactar a Mireya y a Gilberto, bueno, pues ahora es cuando. Vamos a ir a una pausa musical y ahorita regresamos con más de este tema sobre el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Regresamos. La libertad no es la ausencia de compromiso, sino la capacidad de escoger y comprometerte con lo que es mejor para ti. Paulo Coelho. Para optar por decisiones saludables, se requiere del desarrollo de la inteligencia emocional. Carta de Ottawa. El ruido de las opiniones ajenas puede silenciar tu voz interior. No lo permitas. Daniel Goldman. La salud es una relación entre tú y tu cuerpo.

regreso en Naturalmente Universitario. El día de hoy se encuentra con nosotros Mireya Hernández Hernández, alumna de la Facultad de Lengua y Literatura Hispánicas. Y también está con nosotros José Gilberto Moreno Águila, de Ciencias Químicas en la Ingeniería de Alimentos. Ahorita también nos platicas un poquito de tu carrera y de cómo decidiste tú estudiar esta carrera. Eso ya no nos platicaste. Pues en general amo comer, me gusta mucho lo que es la comida, por lo tanto pues sí, me llamó mucho la atención desde el principio lo que es la química de los alimentos, la bioquímica, enzimología. Entonces desde que vi que tenían ese programa educativo en la universidad, dije pues de ahí que soy, y fui, ya ahorita voy a pasar el sexto semestre, todo va bien, he tenido un gran apoyo de maestros, de docentes que siempre me han apoyado, y vamos bien en la carrera, sí, todo bien. Qué padre. Platicábamos, bueno, al reiterarles la forma en la que se pueden comunicar con nosotros, el número fijo de Radio UV es el 2288-1751-17, si desean hacer una pregunta o algún comentario sobre el programa, o vía WhatsApp 2281-040477. Reiterarles las redes sociales por donde pueden seguir las actividades del CENDIU, en Facebook como Centro Se Entiende en la CENDIU, en Twitter como @CENDIU y en Instagram como @CENDIU-UV. Y también recordarles la frase del día: no se trata de tener derecho a ser iguales, sino tener igual derecho a ser diferentes. Así es. Bueno, platicábamos ahorita fuera del aire un poquito sobre este miedo que existe a cómo podemos a veces acercarnos cuando hay una persona con alguna discapacidad. Y nos platicaba José Gilberto, que todavía, bueno, se sigue presentando esta discriminación, ¿no? Y que a veces en este afán de no saber cómo acercarnos, lo hacemos inconscientemente. Sí, claro. También una de las cosas sería la forma correcta de comunicarse. La palabra, por ejemplo, una persona con discapacidad, también se sigue utilizando minusválido, un incapacitado. Entonces ya desde ahí como que comienzas hablando como una persona, por así decirlo, como convencional, y siempre que te... En un salón de clases, por ejemplo, con mis compañeros, cuando voy subiendo las escaleras, entro al salón, siempre ven antes que nada, yo creo, la discapacidad, y luego me miran a los ojos. Entonces ya desde ahí el tema es como un poco diferente. No se puede como a veces acoplarse, porque siempre existe como todavía esa barrera, ¿no? de personas que puedan, pues no están en contacto o tienen cotidianamente algún contacto con una persona con una capacidad diferente. Entonces siempre como que se torna ese ambiente, inclusive los mismos maestros. No me ha tocado, me tocó en algún caso particular que me llamaban por un apodo, no por mi nombre. Y yo desde ahí sí fue como, oye, mi nombre es Gilberto, no me puedes llamar, si no te acuerdas, dime Gilberto. Pero sí, ya desde ahí sí se empieza como a hacer ese cambio, no, pero todavía. También te involucra mucho, yo creo que la cultura y el conocimiento que inculcan los padres hacia sus hijos, sobre todo a niños chicos. Sí me ha pasado que en la calle voy caminando y miren, ahí va una persona, pues siempre los niños son como que muy curiosos, ¿no? Siempre quieren ver y conocer, ¿no? Pero por lo mismo yo he notado mucho que los mismos padres como que les ponen un alto. Yo al contrario, cuando tengo esta oportunidad de que el niño es curioso y están como bien, en mi caso que es una capacidad motriz, siempre intento como alentar al niño, ¿no? A verlo y, oye, no, mira, mi nombre es Gilberto, ocupo esto porque el niño me pasó esto. Siempre como que alentarles esa curiosidad hacia un lado positivo. Lo que es, ¿no? Sí, o sea, ¿cómo es? Solo que sí me ha tocado muchas personas que cuando el niño tiene curiosidad lo callan, o al contrario, como que no, discúlpame, yo no tienes por qué disculparte, al contrario, mejor hablar con el niño. Y desde ahí yo creo que vamos siendo como generaciones un poco más abiertas, claro, en todos los entornos. ¿Y en tu caso, Mireya? Pues en mi caso me sucedió más cuando era pequeña. De hecho, mi mamá me platicaba que a mis compañeros les decían sus mamás así como de, es que si te acercas a esta persona puedes contagiarte, como si fuera una enfermedad contagiosa, ¿no? Entonces eso no puedo decir que lo recuerdo tal cual porque fue cuando era muy pequeña. Pero con el transcurso de los años lo que me pasaba era que decían, es que cómo me acerco a ti, es que qué te digo, es que cómo te ayudo, es que ese miedo de qué palabras te digo, cómo me acerco a ti, cómo te guío. Entonces, en ese aspecto es como y, sí, tiene razón Gilberto, cuentan mucho las palabras. ¿Cómo te diriges a la persona? Si dices, oye, no sé, oye, tú persona, no sé, ciega tal vez, por decirlo así, ¿no? ¿Quieres que te ayude? Si le dices así, obviamente la persona se va a sentir incómoda, ¿no? Claro. Pero si tú le dices, oye, necesitas ayuda, ¿cómo puedo ayudarte? ¿A dónde necesitas ir? ¿Necesitas alguna información? Las palabras, como las dices, también te dan mucho significado de cómo la persona puede tratarte, ¿no? Uh-huh. Entonces eso influye mucho. Y pues la seguridad con la que te acerques a la persona también, ¿no? Porque la persona con cierta discapacidad pues busca en parte seguridad tuya para que tú lo puedas apoyar y esa persona pueda avanzar, ¿no? Entonces, si ve seguridad en ti, si siente confianza, esa persona lo va a aceptar. Pero hay veces que influye mucho, pues, no, el carácter de las personas, eso depende, tengas discapacidad o no. Entonces, no puedo decir que las personas con discapacidad son raras, son incluso un poco, no sé, molestas, ¿no? Entonces, esto depende mucho de cómo seas tú como persona. No tienes que tener una discapacidad para caerle mal a las personas, para tener un mal carácter, eso no influye nada. Claro, también es parte de la seguridad. Y bueno, con este tema, nosotros en redes sociales, precisamente el 3 de diciembre, compartimos una imagen que bueno, los invito a que la vean, pero se las voy a leer porque va de acuerdo a... Dice, especiales son las pizzas. Capacidades especiales tienen los superhéroes. Enfermos hay en los hospitales. Retrasados viene el autobús. Capacidades diferentes tiene una taza y una olla. Angelitos habrá en el cielo. Cuando te refieras a una persona con discapacidad, solamente di eso. Persona con discapacidad, o mejor aún, llámalo por su nombre. Exacto. ¿No? Pero bueno, vamos a ir a una pausa. Nuevamente, ahorita vamos a regresar ya casi a concluir el programa. Los invitamos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales. Facebook, Centro Centinela Sendiu, Twitter, arroba Sendiu, Instagram, arroba Sendiu-B. Recuerden que estamos transmitiendo en vivo a través del Facebook de Radio UV. Así es, para que nos sigan. Vamos a la pausa musical y regresamos con más. Nuestra historia. Yo te buscaba, tú solo esperabas mi boca. No olvidaré la torpeza de mis movimientos, ni el inocente poema que puse en tus manos, temblando de miedo. Fue en un bar donde yo comenzaba a cantar y a escaparme de mi soledad, taciturno, nocturno y fugaz. Ah, te miré y no pude dejar de mirar. Tan perfecta que estaba de más sospechar que miraras igual. Y fue una hermosa violencia que nos hizo lanzarnos a ciegas y aceptar lo que el mundo nos diera, siempre y cuando estuviéramos cerca. La hermosa violencia con que fuimos rompiendo las reglas, escondidos, desnudos, sin fuerza, a la luz de una luna traviesa. No olvidaré aquel beso en unas escaleras. noches desiertas. No olvidaré que dejamos de vernos un tiempo, porque costaba creer que el amor había ido tomándonos presos. Fue el lugar donde yo comenzaba a cantar y a escaparme de mi soledad, taciturno, nocturno y fugaz. Ah, te miré y no pude dejar de mirar, tan perfecta que estaba de más sospechar que miraras igual. Y fue una hermosa violencia que nos hizo lanzarnos a ciegas y aceptar lo que el mundo nos diera, siempre y cuando estuviéramos cerca. La hermosa violencia con que fuimos rompiendo las reglas, escondidos, desnudos, sin fuerza, a la luz de una luna traviesa. Estamos de regreso en Naturalmente Universitario, son las 10:20. Queremos agradecer el apoyo en cabina de María Soledad Macías Pérez y el día de hoy reiterarles que estamos platicando sobre el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Tenemos como invitados a Mireya Hernández Hernández de la Facultad de Lengua y Literatura Hispánica y a José Gilberto Moreno Águila de la Facultad de Ciencias Químicas de la Ingeniería en Alimentos. Y precisamente un poquito de información sobre esto nos comparte Adriana Perea y dice: ¿sabían que en el caso de México la contratación de personas con discapacidad, fundamento del artículo 22 ley del ISR, tiene beneficios fiscales? Es decir, el patrón que contrate a personas que padezcan discapacidad motriz y que para superarla requieran usar permanentemente prótesis, muletas o sillas de ruedas, mental, auditiva o de lenguaje en un 80% o más de la capacidad normal, invidentes, podrán deducir de sus ingresos un monto equivalente al 80% del impuesto sobre la renta de estos trabajadores retenido y enterado conforme al capítulo 1 del título 4 de esta ley, siempre y cuando el patrón esté cumpliendo respecto de dichos trabajadores con la obligación contenida en el artículo 12 de la Ley del Seguro Social, aseguramiento en el régimen obligatorio, y además obtenga del Instituto Mexicano del Seguro Social el certificado de discapacidad del trabajador. Muchísimas gracias por compartir esta información, Adriana, y te mandamos muchos saludos por continuar al pendiente de las actividades del CENDIP. Gracias, Adriana. Y bueno, continuamos con el tema. Seguimos invitando a los que se comuniquen con nosotros. Estamos ya casi 5 o 6 minutitos para terminar. Pero bueno, precisamente para terminar el programa, platíquenos con qué experiencia se quedan ustedes y también algún mensaje que le quieran dar a la comunidad en general para pues sumarse a esto de ya que no se hable de inclusión y de exclusión, sino que todos seamos iguales, ¿no? Mireya. Pues lo que yo diría, que me quedo con experiencias muy bonitas, porque el apoyo de las personas siempre va a influir, siempre va a influir en nuestro desarrollo, porque incluso las palabras, aunque al final de cuentas nosotros decidimos cómo tomamos esas palabras, y para bien o para mal, pero me quedaré con experiencias muy buenas, agradeciendo a todas las personas que me han apoyado, porque sin ellas no estaría aquí. El trabajo no se hace sola. Sí, yo tomo la iniciativa de hacer alguna cosa, pero si no hay alguien que me apoye, hay alguien que me diga que podría seguir adelante, eso influye demasiado. Sí. Bueno, yo quisiera comentar que como una persona con discapacidad, no somos más ni menos, somos personas, por lo cual podríamos acercarnos a cualquier lado, poder desenrollarnos, poder entrar en cualquier ámbito laboral, uh-huh. tanto académico como deportivo, y poder crear, o sea, ni siquiera tener el tema de hablar de inclusión, como uh-huh. comentaron, uh-huh. sino ser una sociedad equitativa y en iguales condiciones para todos, y pues tener un poco más de sensibilización y empatía, sobre todo uh-huh. hacia las personas, poder colocarte en los zapatos de la otra persona, no solo con discapacidad, cualquier persona, yo creo que atraviesa sus propios problemas, los lleva consigo, y sería, yo creo que lo mismo, simplemente tener una actitud positiva, siempre acercarte a la persona de manera respetuosa, con seguridad, como comentaron, uh-huh. y ahora sí que entablar una conversación, una actividad, una acción, como con cualquier otra persona. Uh-huh. Muy bien, pues les agradecemos mucho su presencia. No sé si quieran agregar algo más. ¿Es todo? Bueno, quisiera agregar que vienen varios proyectos por parte de lo que es el PUEI. Uh-huh. Se está lo que trabajando. Bueno, les comento, es un libro que está por salir que se llama Estrategias para la Atención de Personas con Discapacidad en la UB, y también saldrá un cómic sobre la inclusión. Esto pertenece a la serie de cómics de reflexiones de bolsillo, y hasta ahora solo son tres, los cuales son del VIH, la lectura y el bullying, y próximamente será la inclusión. Muy bien, ya estuvimos por aquí en el programa precisamente hablando de los cómics, y nos da muchísimo gusto que se incluya ese tema de inclusión dentro de esta colección, digamos, y bueno, pues esperamos que ya cuando se lance la campaña, pues también las encargadas de este programa, que les mandamos un saludo muy especial, nos platiquen bien a detalle y estén acá con nosotros. Muchas gracias por haber venido el día de hoy. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes, y pues igual no hay que tener miedo a nada, ni persona con discapacidad, ni cualquier tipo de persona. Todos tenemos que, pues, enfrentarse a los retos. Así es la vida, no siempre va a ser cosas buenas, no siempre son cosas malas. Hay que vivir el momento y a ver qué pasa. Claro. Muchas gracias, Mireya. Recordarles la frase del día: no se trata de tener derecho a ser iguales, sino de tener igual derecho a ser diferentes. Comienzo por mí. Y bueno, el tema para la próxima semana será el consumo de drogas y conductas de riesgo en estudiantes de medicina y enfermería de la Universidad Veracruzana, para que no se lo pierdan. Así es, agradecerles a los que semanalmente se conectan, ya sea por internet, ya sea por el 90.5 en las transmisiones, y también el apoyo en cabina de Andrés de Jesús Chuchín y de María Soledad Macías Pérez. Yo soy Rosy Vite. Yo soy Marijo Muñoz. Y esto fue Naturalmente Universitario. Llegale, aquí estamos. Radio Universidad Veracruzana y el Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios CENDIU presentaron Naturalmente Universitario, un programa elaborado por el Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios CENDIU, con la participación de los jóvenes de nuestra comunidad universitaria. Thank you.